Sábado en la mañana me levanté a comprar las frutas y verduras que me han de alimentar pa' toda la semana. Seguro compraré las bolsas de la feria, hasta el tope llenaré. Es un día de sol y de mucho color, se ven las buenas papas, cebollas, coliflor, naranjas y repollos, rabanitos y ají, de todo y tan barato, por eso compro aquí. Venga mi caserito, acérquese a comprar, lo atiendo como rey, mejor no va a encontrar. Los kilos de durazno por mil le doy de a tres, bonitos y sabrosos, pa' que venga otra vez. Los kilos de durazno por mil le doy de a tres, bonitos y sabrosos, pa' que venga otra vez. Se ve la fruta linda, me decido a comprar los 3 kilos de durazno, me los voy a llevar. Un corte de zapallo, un repollo también, y un bonito cilantro de esos que tiene a 100. 5 kilos de papa y 1 kilo de limón, unas cabezas de ajo, también un pimentón, lechuga y espinaca, acelga y coliflor, y para hermosear la casa una bonita flor. Así me vuelvo a casa contento yo y feliz, con alimentos frescos, frutos de mi país. Cada fin de semana, como ya es habitual, regreso yo a esta feria, un paseo sin igual. Cada fin de semana, como ya es habitual, regreso yo a esta feria, un paseo sin igual. Ya estoy de vuelta en casa y comienzo a sacar las frutas y verduras, esas que fui a comprar. Los bonitos duranos no estaban tan así como lo hizo la vieja si estaba frente a mí. Unos estaban podridos, los tuve que botar. La vieja me engrupió, mi rey, venga a comprar. Puta que estoy choreado, puta me siento gil, como le fui a comprar encima 3 por 1000. Volví entonces a la feria por esta situación, y aunque no saque nada le dije con razón. Lo único que logra, escuche nada más, es que a su linda feria yo no vuelva jamás. Lo único que logra, escuche nada más, es que a su linda feria yo no vuelva jamás.